Firmado como un chico todo Buenos Aires, viajar en un Mercedes Benz de un tío y visitar la playa de Hawaii, Miami, Beach, hoteles, Ipanema, Cabalango, camareros y algunos tiritos al río. Si lo tengo acá, ¿cómo no voy a aprovechar? Y si lo tengo acá, ¿cómo no voy a aprovechar? Por eso pasa y canta el diablo bolichero, canta y baila el diablo bolichero, y salta el diablo bolichero. ¿Qué haces ahí con una radio escuchando los avisos? Quise venir a buscarte, pasar con el coche, pero no sé lo que pasó. Se descompuso, se rompió, no se me ocurre nunca que todos los sábados son de noche. Todos los sábados son de noche. Todos los sábados son de noche. Todos los sábados son de noche. Todos los sábados son de noche. Todos los sábados. Hey, come.